Es de una cosita fresca que llegó de dos a mis oídos desde tablero. Las palomas. No me gusta nada este rollo hacia Aruka, hacia los míos. Yo, y ojalá me entienda, descargo toda la mira para que me comprenda. Dices que Aruka es una mierda, entonces tu madre me come la verga. Desde Aruka hasta tablero, lo hago sencillo como un superhero. Lo consigue defendiendo a Nero y al cubano en estos putos versos. Muy bien, arcamaníaco, empecemos por tu físico. Eres tan flaco, tan raquítico. Te lo digo en un segundito, pibito chico. Relájate, échate un tabaquito. Con ese collar, si tuviera barba, te parecería Jesucristo. Y es que eres tan tonto y tan feo. ¿Qué Aruka es qué? Mira, si es que antes de insultar, mejor cómprate unos dientes. Me siento ofendido por tus parientes. En verdad, tío, en verdad, tú no comes la polla. En verdad, tu hermana al cubano se la folla. Y toca la viola mientras llora al oír mis cosas. Aruka Fremoni, te sientes mal al escuchar la estructura de mis hojas. Métele la polla a tu madre por la boca, fue una locura. Como gritaba, ah, como la tienes de dura. Y el de azul parece tonto. Poco más, se sube las paredes como un mono. Poco a poco yo te rompo. Aprende a hablar, cabeza potro. El tonto y el más tonto. Solo sé que los dos me los como. Nunca sabes. Si te dicen la verdad, uno va con buena fe, recibe solo maldad. Yeah, ajá. Tú, primo. Tú, el otro primo. ¿Qué estás diciendo, colega? Que ya no me entero la movida. Que, tío, que parecen dos locos pegándole al aire. En fin, tío. Vamos a ver, en verdad, ¿qué estás haciendo pegándole al aire, tío? Que te muerde. Te muerde, te grita, te hace daño. Deja el aire en paz, primo, y vente para acá. Párteme la cara a mí a ver si eres capaz. Puta. Venga, socio.